12 y 13 minutos, vamos a quedarnos con Cosa de Todos, un espacio que nos acompaña, que les ofrecemos cada jueves, ya lo saben, dentro de lo que es la presencia en este espacio de los grupos políticos de la Corporación Municipal y también el equipo de gobierno como tal. Se van alternando semanalmente. La verdad es que las últimas semanas, ya le decíamos, a causa de esas mejoras técnicas en nuestra antena, no hubo emisión y por tanto no hubo este espacio. Lo recuperamos en el día de hoy y vamos a ir muy rápidamente porque además hay muchos temas de interés que abordar y también preguntas que se van acumulando por parte de los oyentes. Ya les anunciamos que nos iba a acompañar la delegada municipal de áreas como vías y obras, consumo, comercio, parques y jardines, personal, fiestas y asuntos sociales. De todo ello vamos a intentar hablar, lo más destacado, novedades en cada una de esas áreas y también, por supuesto, las preguntas de nuestros oyentes que nos lleguen a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, LINE o nuestra presencia en las redes sociales. Así que, sin más, vamos a quedarnos con todas estas cuestiones. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal, Pepi Gloria Pérez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los ubriqueños. Me gustaría aprovechar y decir que estoy un poquito resfriada, ¿no? Y a lo mejor la voz está un poquito tomada, pero vamos, lo intentaremos hacer lo mejor posible. Bueno, pues nosotros que además recordamos que estamos escuchando a Pepi Gloria por teléfono a través del 2004, 956-4620-04, así que la línea telefónica, si quieren dejarnos sus preguntas, que quedaría libre, es el 2155, así que está a precisión, 46-21-55. Vamos a ir, por tanto, con, si te parece, Pepi Gloria, en principio las novedades en las distintas áreas bajo tu responsabilidad. Y en ese sentido, bueno, pues si te parece, comenzamos con fiestas, porque está aquí el carnaval ya, a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues sin duda hay diferentes novedades a destacar en ese sentido. Carnaval, que se pone en marcha con la fiesta gastronómica ya el 15 de febrero, no este fin de semana, sino el próximo, esperemos que el tiempo para entonces esté mejor, y bueno, pues abarcaría hasta el 9 de marzo con diferentes citas. Además ya se ha presentado el pregonero, el cartel anunciador, que está ya en la calle. De todo ello, si te parece, podemos hablar un poco, recordar los principales apuntes al respecto. Pues sí, como la verdad que ya estamos en ese mes de febrero, en ese calendario carnavalesco que tenemos aquí y esa cantidad de actividades y programas de Carnaval 2014, como bien has dicho, ya se ha presentado el pregonero la semana pasada junto con también con la ganadora del cartel de estos carnavales, Natalia Duboski, que fue el fallo que tuvo el jurado, una ubriqueña muy joven. Y los vecinos ya podrán comprobar porque el cartel está en la calle, y también tenemos a ese pregonero, al mohito, a Francisco Javier Sánchez Gil, que va a ser pregonero de estos años, ¿no? Fue la presentación la semana pasada aquí en la sala de prensa. Después comentar, pues, que precisamente este lunes también está, como ya he dicho también, creamos una comisión de carnaval, hemos mantenido dos reuniones, este lunes estamos como convocados a las 6 de la tarde, creo que es, otra reunión para ultimar algunos flecos que quedan pendientes, ¿eh? Y están ya el programa, el folleto va a salir en breve, está en imprenta y en breve estará en la calle. Comentar también que este folleto este año lleva un cambio, le hemos adjuntado un mapa, ¿no?, donde el visitante que venga a Ubrique, pues si quiere tener opciones de los lugares donde está ubicado esta fiesta gastronómica, pues hay unas fechas y lugares de celebración y podrá acceder a ellas muy fácilmente con este cartel, con este mapa, ¿no? Estos folletos también estarán en la oficina de turismo para todo el que quiera retirarlo, ¿no?, al igual que se va a repartir por todo el pueblo. Y como bien han dicho eso, el programa de carnaval pues comienza el día 15 con la tortilla en el Algarrobá y la jamona en la plaza de la variada Antonio Vega, ¿no? A continuación tenemos el domingo 16 de febrero una gambá, que es una fiesta gastronómica que no es oficial, que será en la calle Reyes Católicos, sobre las 2 de la tarde, y el sábado 22 de febrero pues tendremos la chicharrona en la plaza de la variada Andalucía, ¿no?, como siempre a las 2 de la tarde también. Y por la tarde tendremos a las 7 de la tarde, porque se ha adelantado el horario, viendo que este año la verdad que la cantidad de agrupaciones que son oficiales son 10 las que componen este programa, este acto, y la verdad que no, y iba a terminar a altas horas de la madrugada, y sabemos que la gente se cansa mucho, ¿no? Entonces estuvimos hablando en la comisión y se ha adelantado lo que es el horario. A las 7 de la tarde será la presentación oficial de las agrupaciones del Candamás. Dicho esto, pues me gustaría comentar, porque sé que la gente está preguntando también, es otra pregunta del millón, las entradas, ¿no? Las entradas tendrán un coste de 8 euros y de 7 euros lo que nos sugirió la Peña Candamalesca para sus socios, ¿no? Presentarán su carnet de socio y pagarán 7 euros. Las entradas, como ya digo, se pondrán el día 19 de febrero, ¿eh? Que es miércoles, creo, a las 9 de la mañana en la oficina de turismo. Uh-huh. Y también pasaríamos al domingo 23 de febrero, que a la 1 de la tarde pues será la celebración de la Costilla en la variada del Polletón. El jueves 27 de febrero serán las actuaciones de las agrupaciones del Canabá en el Colegio Francisco Fatú, siendo el precio de la entrada 8 euros exactamente igual, y sabemos que esta recaudación va destinada con un fin benéfico, que todavía no sabemos a quién va a ir destinado, porque es un trabajo que está haciendo la Peña Canabalesca, ¿no? Después, el día 28 de febrero, a la 1 de la tarde también, será la celebración de la Morcilla, otra fiesta que no es oficial, pero tiene que nuestro programa, ¿eh? Y a las 16 horas aproximadamente, también hay una degustación en los locales cerca de la Plaza de Toros, donde habrá unas tortas de bacalao y vino dulce, ¿no? Pasamos al día 1 de marzo, que será a la 1 y media aquí, el pregón a cargo de Francisco Javier Sánchez Gil, y directamente a nuestra choriza, ¿no? A la barriada, a lo que es todo el casco antiguo, la torre, a la calle Ronda y a la plaza de 28 de febrero, ¿no? Y después 7 de marzo, es 7 de marzo, a las 21, será un pregón carnavalesco a cargo de José Pulido García en la Peña Sevillista, Dubrique, como todos los años, y que tiene también los premios que contiene esta peña, ¿no? Y también a ese mismo día, a las 9 y media, hay una actuación de las agrupaciones del Colegio Fernando Gavilán. La verdad es que este programa lo hemos contemplado todo, lo oficial y no lo oficial, ¿no? Para que todo el mundo tenga opción y deber de todos los actos que se van a hacer durante este mes de febrero. El 8 de marzo, a la 1 y media, será las papas de Niñá, también la Peña Sevillista. Y a las 9 de la noche, ese mismo día, pues será el pasacalle tradicional del Candamás y el décimo concurso de disfraces, ¿no? Que realmente las categorías y los premios son los mismos. Hay una categoría A de 1 a 2 componentes que está dotado de 50 euros, la categoría B de 3 a 6 componentes que está dotado de 150 euros, la categoría C de 7 a 14 componentes de 250 euros y la categoría D a partir de 15 componentes de 500 euros, ¿no? El recorrido será calle Fernando Gavilán, plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Avenida de España, Avenida de los Callejones, Moreno de Mora, Plaza de Colón, la calle El Agua y la llegada a la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Y después, el domingo 9 de marzo, será a las 7 de la tarde, el entierro de la patacabra. Uh-huh. Es lo que te puedo comentar. Pues es un rápido resumen de los más destacados, de las citas que van a ir llegando. De todas formas, nos centraremos, por supuesto, en los próximos días, ahondaremos en cada uno de los detalles de todas estas citas, de la programación que tendrá lugar entre el 15 de febrero y el 9 de marzo en torno al Carnaval de Ubrique en 2014. Vamos a seguir con otras cuestiones. La verdad es que en el tiempo de las preguntas rescataremos el tema del carnaval, pero vamos a ir con otra serie de áreas porque son muchos los temas novedosos. Por ejemplo, dentro de lo que sería el ámbito de comercio, iniciativa también que llega por estas fechas. Son fechas próximas de carnaval, pero también el día 14, San Valentín. Y bueno, pues se ha querido aprovechar un poco esta cita también para el impulso del pequeño comercio en nuestra localidad, ¿no? Sí, la verdad que como delegada de comercio de este ayuntamiento entiendo perfectamente que hay que trabajar día a día con lo que es con nuestro pequeño comercio, que es el que está sufriendo más en sus carnes esta crisis que estamos padeciendo, ¿no? En un momento actual, ¿no?, que el consumo decreció, ¿no?, por lo que he dicho ya antes, por estos momentos y estos datos que tenemos, pero sí sabemos de base que se está incentivando ese consumo, que está mejorando lo que es a final de este año 2013, pero en definitiva hay ciertas cosas que, aunque no lo parezca, pueden dar un impulso a la actividad comercial y beneficiar a las empresas y a los comercios, ¿no? Igual que hemos llevado a cabo en Navidad la iniciativa del Roscón de Reyes para promocionar a nuestras panaderías y pastelerías

Pues de obra decirte que estamos a la espera de que Diputación nos dé la encomienda para empezar lo que son los planes provinciales, ¿no? Como todo el mundo sabe, estamos pendientes de empezar con las obras de Moreno de Mora, ¿no? Ese tramo de Moreno de Mora que tenemos que empezar a levantar y ver, porque sabemos que están en unas malas condiciones lo que es de saneamiento y abastecimiento, y una vez que termine Moreno de Mora empezaremos con la calle Don Sebastián, que está previsto más o menos llegar a lo que es a la calle Los Remedios, ¿no? Y eso va a ser en breve. Y después, claro, te puedo decir que seguimos trabajando en lo que es la carretera de corte, ¿no? Con nuestro el plan Profea, ¿no? Seguiremos trabajando por fase y por tramos también, y lo que surge todos los meses, seguimos trabajando en la eliminación de barreras arquitectónicas, trabajamos también con el tema de vecinos, perdón. Sí, sí. Es que escucho un ruido. Sí, sí. De hecho ha sido así, pero no te preocupes, no ha habido problema con la comunicación, podemos escucharte bien de nuevo. Seguimos con las solicitudes de vecinos de desperfectos y mejoras que hay que llevar en sus calles, ¿no? Y pinturas, actuaciones en los colegios, que siempre son muchas calles las que se han deparado en este mes de enero, porque te puedo decir, para que la gente escuche, pues hemos estado en la calle Fernán Caballero, la calle Guerán, en la Plaza Colón, en la Plaza Las Palmeras, en la calle Algeciras, Avenida de Cádiz, en la calle Sol, hemos hecho también obra en el helipuerto, en la arqueta de los callejones, los pivotes del Prado, en la de Pinito, Matadero, en fin, hay una serie de calles que hemos estado durante este mes de enero y seguiremos trabajando lo que es en este mes de febrero, ¿no? Bueno, pues todo ello en el capítulo de obras. En cuanto a parques y jardines, pues jardines exactamente igual, las solicitudes que varios vecinos y colectivos que nos van mandando durante todo el mes, ¿no? Y el mantenimiento diario de la jardinería en general, el vivero municipal y los márgenes de la carretera, esa limpieza que hemos hecho, ¿no? Los desbroces, la quema de controlada de restos vegetales, ¿no? Poda, etcétera, en general, porque y atendiendo también a colegios, que hay que hacer también poda y eliminación de mucha hierba, etcétera, ¿no? Y los naranjos también, es una poda que todos los meses en distintas zonas se va haciendo. Y también hemos hecho un desbroce en el PP1, ¿no? En el plan espacial y quema controlada de los restos también, vegetales. Eso es lo que te puedo decir en cuanto a jardinería y obras, ¿no? Enseguida vamos a ir con las preguntas, muchas de ellas hacen referencia a estas áreas, evidentemente, de hecho solicitamos que tengan que ver con estas áreas. Enseguida ya decimos, pero para completar lo que son las novedades en cada una de las áreas de gestión de Pepi Gloria Pérez, por ejemplo, dentro de lo que es el apartado de personal, novedades sobre la Bolsa Municipal de Trabajo, se estaba, lo último que se conocía, que se estaba recopilando información que no se había enviado por parte de los solicitantes, se les estaba reclamando esa documentación que no se había aportado. ¿Ahora mismo en qué punto está esta bolsa de trabajo? Pues la verdad que estamos en la recta final. Ya tuve oportunidad el martes en ese apartado que tengo de espacio de político, ¿no?, de partidos políticos, pues ahí estuve hablando también del reglamento, del trabajo que el Partido Popular quería hacer y se está haciendo, y en definitiva ya está en su recta final. Decir que sí, que de un 80%, un 20% nada más es lo que había presentado la solicitud completa, y hay un 80% que por distintas zonas de Ubrique se está repartiendo a través de los notificadores con acuse de recibo, ¿no? La verdad es que tenemos muchísima documentación aquí ya, que se está baremando, ya se está, por la tarde se está trabajando aquí, hay mucha gente que ya está baremando, y pensamos que dentro de un margen de dos o tres semanas, pues tendremos toda la baremación. Podremos ya ver en definitiva ese listado de personas y ese orden. Por ir, como decimos, finalizando, otra de las áreas, no sé si hay alguna novedad un poco el trabajo, ¿no?, que se esté realizando desde Asuntos Sociales. Pues de Asuntos Sociales te puedo decir que tuve una reunión en Villa Martí. Estamos trabajando, como siempre, los distintos programas, viendo y atendiendo lo que es al ciudadano, las trabajadoras sociales, pero sí, estuve una convocatoria en Villa Martí donde se va a celebrar este año las Olimpiadas de Mayores, ¿no?, que el año pasado participamos, en Villa Martí, está muy cerca. Somos 8 poblaciones las que vamos a presentarnos en estas Olimpiadas y será que el 15 de mayo, ¿no? Entonces tuvimos un trabajo de toda la mañana de las actividades y los juegos que se iban a realizar en estas Olimpiadas de Mayores. Es lo que te puedo comentar ahora mismo de Asuntos Sociales. Y antes de pasar, ahora sí, definitivamente a las preguntas, que además se van acumulando y son muchas, vamos a ir muy rápidamente por ello.

y la verdad que lo que nos interesa, independientemente de nuestra economía, es que cada vez venga más turista a Urique y se quede aquí y deje el dinero aquí en Urique. Bueno, pues digo por precisar, el 1 de marzo sería la choriza, así que desde la semana antes se cortaría o se prohibiría el tráfico. Perdón, que me he confundido, 22 no, desde el día 1. Es que tengo yo el día 22 metido como si desde el día 1, que la choriza se aprovechará. De acuerdo, entonces era por cuadrar esa fecha, tenía la duda ahí si se iba a optar un poco antes por prohibirlo, por tanto sí, a partir del día 1, que efectivamente no es el día de celebración de la choriza, por tanto, a partir de ese día la prohibición de aparcamientos en la Plaza de la Verdura. Bueno, pues eso sobre esa cuestión, sobre alternativas, ya sé que esto iría dentro de lo que es el apartado más de tráfico, pero también tiene que ver con obras, para habilitar zonas para aparcar. ¿Qué alternativas barajáis? Porque está claro, ¿no?, que con el fin de turístico pues es importante, ¿no?, dejar libre esa zona, pero esto se va sumando, ¿no?, a lo que se ha eliminado en Calle Botica, en diferentes lugares. ¿Qué alternativas estáis barajando para que haya también bolsas de aparcamiento en la zona? En eso está trabajando ahora mismo el concejal. Esta mañana está aquí con la directora del Parque de Medio Ambiente, está en la calle Ronda, en una zona ahí, viendo dónde sí se puede habilitar una zona que privada, también estamos viendo la parte de Liguerón, etcétera. En definitiva, está trabajando en ello, intentamos de recuperar y de mejorar lo que es el acceso de los vehículos y que los vecinos puedan tener algunas zonas de aparcamiento. Pero claro, todo lleva un trabajo y un trámite y un protocolo, ¿no? Pero en ese trabajo está trabajando y también en distintas zonas donde están los aparcamientos, de qué manera se pueden distribuir para si sale una plaza más o dos plazas más, ¿no? Intentar de reubicar y sacar la máxima parte, el máximo terreno para poder habilitar un aparcamiento más. Ese es el trabajo que está haciendo la delegación de tráfico. La verdad es que además se eliminó una zona de aparcamientos hace unos meses, como es la cancha del Instituto Los Remedios, en el último pleno, incluso creo que el alcalde de Ubrique comentó que se iba a intentar volver a retomar el contacto con el Instituto Los Remedios, con su director, para ver la posibilidad de que vuelva a abrirse al aparcamiento público esa cancha, esa zona. No sé si eso es posible o si se ha llegado a algún tipo de acuerdo de nuevo. No, la verdad que sí. No sé si últimamente se ha reunido el alcalde. Tenía previsto reunirse con el director del centro y a ver qué solución se le podía dar, porque en definitiva sabemos que hay aparcamientos que se están dando dentro de esa zona. Y es una cosa que tenía que hablar con el director, pero no te puedo decir ahora mismo si se ha reunido en estos días o no, no lo sé, no te puedo contestar a ese, pero sé que se quiere sentar a hablar con el director del centro. Bueno, pues con esta